Yo ayer me enteré de las depresiones de Aliaga. Uh-huh. Y lo de Aliaga no solo es desafortunado, sino que muestra a las claras el perfil ideológico de Aliaga. Yo creo que Aliaga es un fascista y el fascismo se cura estudiando. Habría que hacérselo ver a eso Aliaga. Y Aliaga es un cúmulo de malas palabras de lo ideológico. Uh-huh. Lo tengo en claro a eso. Aliaga, como está formado bajo la doctrina de seguridad nacional, anda repitiendo por la vida anarquista, comunista, peronistas, marxistas, leninistas, y por lo tanto, como no le da la cabeza para mucho más, las neuronas no le dan para mucho más, se hizo macrista y fascista, siguiendo en ese cúmulo de malas palabras. Que casi un combo explosivo. Es un combo explosivo. En realidad yo voy a decir lo que pienso de Aliaga. Yo pienso que Aliaga es un pedazo de carne con pelo. Así nomás. Sí, así nomás. Pero más allá de las consideraciones personales, digamos, ¿por qué crees que se manifiesta de esa manera, casi teniendo que ver con lo que ha hecho Macri a nivel nacional de no reconocer este golpe de Estado? Porque Aliaga responde a ese patrón ideológico, formado bajo la doctrina de seguridad nacional, al igual que Macri, tienen una posición ideológica tomada y son fascistas. Y como tal se comportan y reaccionan al unísono a la voz del jefe. Es así. ¿Y te llama la atención que haya sido elegido democráticamente, esté en un lugar donde representa al pueblo y se exprese de esa manera? Digamos, ¿eso también da para un comentario, para pensar a ver por qué lo hace? Llama realmente la atención y además espero que el resto de los diputados se expresen en contra de lo que dijo Aliaga, porque es grave que alguien que está en un cuerpo colegiado, elegido por el pueblo, por el voto popular, salga a festejar el golpe de Estado en un país hermano. Es de una gravedad inusual. Uh-huh. Cambiando un poco de tema, pero tiene que ver con la Cámara de Diputados, quedan pocos días para que asumas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pensás hacer? Si ya tenés en vista presentar algún proyecto, o más o menos cómo va a ir encaminada tu gestión. Sí, en realidad tenemos en claro que vamos a tener que laburar mucho, trabajar mucho, porque para eso nos paga la gente, y el sueldo que la gente nos paga diario debe ser trasladado a trabajo para un legislador. Uh-huh. Así que ya estamos con el grupo de trabajo empezando a esbozar proyectos que los vamos a hacer saber en la Cámara, por supuesto. Uh-huh. Igual yo tengo en claro de que el justicialismo y el FREJUPA es un bloque y lo correcto es hablar con el resto de los compañeros y consensuar los proyectos con el resto del bloque. Bien, te iba a preguntar justamente eso. ¿Crees que vas a tener algunas diferencias con el bloque? Porque vos tenés una posición bastante conocida, pero sobre todo de defensa del trabajador, de los derechos sociales, y quizá en un bloque tan grande puede haber algunas discrepancias. Las discrepancias se arreglan dentro del bloque, hablando todos nos entendemos, y cuando hay diferencias es necesario que prime el diálogo. Así que creemos que vamos a poder trabajar todo bien, vamos a hacer un buen bloque, vamos a trabajar como corresponde y vamos a estar atentos a todos los reclamos de la gente.